amigos de Botaneando con la Mole, pues son un clima cervecero. Entonces, como que quiere llover y está fresquecito, andamos acá para lo que es Avenida Lázaro Cárdenas. Y bueno, hoy nos invitaron unos compas que acaban de abrir un restaurante o unas hamburguesas muy ricas. Y dijeron, oye Mole, pues échate la vuelta para acá. Así que ya saben, si quieres que vayamos a tu changarro, restaurante, taquería, pues ahí nos mandas un correo ahí, lamole98.9@gmail.com, y vamos a donde tú quieras. Pero hoy quiero presentarle, porque ya no habíamos salido con Botaneando con la Mole, a unos camaradas que te digo que están haciendo unas hamburguesas muy ricas. Estamos ubicados en la calle Praga, que es esta de aquí, y bueno, lo que es Lázaro Cárdenas, en la lateral de Lázaro Cárdenas, antes de llegar a Garzazada, aquí por Mederos, para entrar ya para mis compadres de Mederos de la Uni. Estamos aquí en la mera esquinita de Praga y lateral de Lázaro Cárdenas. Y hoy nos vamos a quedar aquí con nuestros amigos de The Burger Company, que son unas hamburguesas muy chipocludas, muy sabrosas. Y quieres verlas y ver cómo me las deleito, quédate aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, nos metimos a la cocina, aquí de Burger Company, ¿es The Burger? The Burger Company. The Burger Company. Y están haciendo tres deliciosos dulces. Déjame agarrar el menú para la gente que nos está viendo aquí en Botaneando con la Mole. Vamos a preparar la picuda, ¿verdad? La picuda. La picuda, que es carne de res combinada con chile piquín, chipotle, jamón, queso, polaca de... ¿qué? Polaca de jalapeño, sí, y tocino. Después nos vamos con la... Barbecue que trae... carne de la casa, barbecue, jamón, queso, aros de cebolla y tocino. Esta también la tengo que probar. ¿Y la mexa? No. ¿Cuál? Vamos a comer la chipotle. La chipotle, que es carne de la casa, queso filadelfia, oh, qué delicia. Y chipotle. Además, ellos manejan The Company, la PG, que es para la gente que le gusta ahí el tomate, la cebolla, capa de quesito. ¡Oh, qué rico! Y la light, para con refresco light, como un servidor. Y la queso, que eso también me llama mucho la atención. Oye, señores, pues invitando a la gente a que venga a The Burger Company, que está, la dirección es en la lateral de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y Praga. Así es la colonia... Las Torres. Cuando número, ustedes vengan para acá, ¿cruzón? Número 4592. Número 4592. Cuando ustedes echen la vuelta para acá, para Lázaro Cárdenas, lleguen aquí con mis compadres, ya van a ver, van a verlo en el... obviamente en el video, la fachada. Llegan, piden su hamburguesa, digan que lo vieron en Botaneando con la Mole, y bueno, pidan la hamburguesa que más quieran, agarren el menú. Yo ahorita les voy a decir cómo están las hamburguesas. Digo, ya saben que me pinto solo para probarlas, pero desde que ahorita las estoy viendo, señores, desde la carne, me dicen que es carne de primer nivel. Y ¿sabes qué me gustó esta carne? Son de esas hamburguesas ni muy grandes, ni tampoco chiquitas. Son de esas hamburguesas vastas, de esas que comes y quieres regresar, pero... la carne no se encoge, ¿eh? Hay mucha gente que, oye, se hace la carnita, parece una albóndiga. No, esta queda la carne bien y 100% res, ¿eh? Es lo que están mis camaradas aquí de The Burger Company aplicándola. Así que los invitamos, señores. Como quiera, ¿tienen el Facebook, Burger? Sí, tenemos Facebook, que es... The Burger Company. En Facebook es The Burger Company, así nos gusta. Así es. ¿Y en Twitter? En Twitter, todavía... ¿arroba? Ah, ¿ya lo van a hacer? Sí, ya lo vamos a hacer. Bueno, cuando salga ahí como quiera, lo vamos a poner en el Twitter de un servidor de la Mole, en Twitter, pero en Facebook ya se pueden meter a The Burger Company y van a estar checando los diferentes tipos de hamburguesas. Abren desde las 7 a las 12, de jueves a sábado. Los esperamos porque, oye, ya se me está haciendo agua la boca. Y la que trae chile piquín, ¿no? Está muy sabrosa. Está muy sabrosa y suelta el picocito cuando la están haciendo. Vamos ahorita a pasar a lo que más me gusta a mí, probar las hamburguesas. Así que quédate aquí en Botaneando con la Mole. The Burger Company, venga. Y bueno, mis viewers, amigos, youtuberos, todos los que me ven en YouTube, Facebook, Twitter, Fotolog, Instagram, llegamos a al momento que a la mole le gusta, probar los productos de los restaurantes que visitamos. Y hoy estamos con nuestros amigos de Burger Company, recordándoles que están abiertos de jueves a sábado de 7 a 9, de 7 a 12, y decir, oye, nomás 2 horas, pues no, ¿verdad? De 7 a 12, con una variedad de hamburguesas, la verdad, muy buenas, pero todavía no las pruebo, pero a visual, están sensacional. Aquí me está presentando esta hamburguesa, trae aros de cebolla, trae tocino, trae jamón, trae queso, y la carne, pues, como pueden ver, trae carne, si hay carne ahí. El panecito también es a tipo homemade, que eso me llamó mucho la atención. Acá tenemos otra que ahorita a ver si no subo con este calorcito, porque trae chile piquín, tocino, jamón, quesito, y dicen que es de las picosas, que pocos la aguantan, o los que la aguantan la disfrutan y quieren más. De ese picor, como dicen, que hace que coman más. Aquí está otra, la chipotle. A ver, el chipotle, el tocino. Y aquí mis compares de The Burger Company sí le echan tocino, ¿eh? No creen que le ponen ahí dos rayitas, y no, le echan tocino, viene con sus papas, su refresco. Los invitamos, recordándoles, compadre, estamos en la que es Lázaro Cárdenas, por lo que es el... antes de llegar a Mederos, Universidad Mederos, y en la esquina con Praga, ¿verdad? Con Praga. Están abiertos desde las 7 los jueves hasta las 12, hasta el sábado le damos. Y bueno, invitando a toda la gente a que venga con los amigos, con los primos, con las tías. Perdón, me comentaban que de repente vienen carros y se juntan aquí, carros clásicos. Oye, si andas en la moto y llegas aquí, ¿sabes lo que me gusta de aquí? Es que puedes llegar, cenas y a lo mejor te vas a sacar la carretera a dar la vuelta, claro. Digo, ¿no? ¿Qué otra cosa puedes hacer en la carretera? No hay nada interesante. No, o ya después, ya que vienes medio cansado, obvio, porque andabas en las bicis y todo, llegas aquí una burria a cenar y a la casa, o de aquí al antro, muchos antros que están por aquí cerca, te vas bien cenado. Vamos a empezar primero. Quiero faltarle respeto a esta deliciosa hamburguesa de chipotle. Miren nada más, chécate nada más esta hamburguesa, compadre. El Rolly, pobre Rolly, que es el camarón, a veces dice mendigo mole y todavía te da la comida. Lo voy a dar un llegue. Sin palabras. El pan está... ¿No ando manchado? No. Es que si te manchas no pasa nada. El pan está suavecito. La carne está deliciosa. Y me comentaban, carne 100% de res. Se siente el tocino cuando lo muerde. Y si es algo que me gustó, las papas traen lemon pepper. ¿Saben riquísima? ¿Qué es más? Para que se vea bonito acá, le puedes poner catsup, lo que quieras. De hecho, tienen así diferentes ingredientes que le puedes hacer. Frijolitos, rufles, si quieres poner champiñones. Oh, deliciosa. Ahora, pues así es mi trabajo, ¿eh? Volviendo con la mole, voy a probar esta deliciosa barbecue. Voy a dejar aquí. Como que estas no se desperdician, todas van a la bodega de la mole. Aquí lo podemos ver. El pan, la verdad, me gusta. Crocante. Los aros de cebolla, jamón, una hamburguesa muy completa. Y mira, te voy a decir qué es lo que me gusta de esta hamburguesa: manejable. Es grande, pero es manejable, no es de esas que se te desbaratan o demasiado grande. Mira, manejable, pero está grande, o sea, imagínate para un servidor. Le voy a dar un llegue, ya estoy sudando y todavía no me como la de chile piquín. Algo característico de mis amigos de Burger Company es la carne, ¿eh? Cuando vengan, que digan que lo vieron en Botaneando con la Mole, pidan la hamburguesa que quieran, la carne, sientan la carne, que es una carne muy buena, ¿eh? De buena calidad. Ahí está mi compadre Rolly dándole. Ahorita, compadre, te voy a dejar, pero no creas que soy gacho. Y ahora sí, vamos a sudar. Esta cuando la hacen, si te puedes acercar, Rolly, trae pedazos de chile piquín. Aquí están. Esto es para la raza que le gusta que pique, ¿eh? Que pique. Y suelta, pues solamente dices un chile piquín y suelta ahí el calorcito, ¿eh? Vamos a darle un llegue. Lo que me encanta, te digo, es la carne. La carnita está riquísima. Vamos a darle un llegue. Te voy a decir algo. Cuando vengan, si un machín, dele. Está rica, está picosa, pero no es un picor de que. ¡Ah! Bueno, se trate corriendo para Lázaro Cárdenas, no. Junto con el queso, obviamente el tocino, el jamón, hacen una buena combinación y es un producto muy bueno. Ampliamente recomendado, le doy sus 5 estrellas a mis compadres y les va a ir muy bien. Llevan, me están diciendo que apenas el mes, traen toda la actitud los amigos que están aquí trabajando y lo padre es que están dando productos de buena calidad. Los esperamos, recuerden, va a estar saliendo ahí en el programa los banners donde vienen el Facebook, que es The Burger Company. Así búsquelos en Facebook, denle like a su página de Facebook y chequen todas las promociones porque van a empezar, vienen encarrilados, al rato van a meter más hamburguesas. Tienen diferentes, estas son 3 hamburguesas de las que manejan, pero tienen más hamburguesas que ustedes pueden estar degustando, que llevan diferentes ingredientes. Y los invitamos que vengan con la novia, los amigos. Recuerden, estamos en Lázaro Cárdenas. Antes de llegar a lo que es Garza Asada, caca por lo que es por Mederos, lo que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero en comunicación, toda la raza. Es más, si nos están viendo los de comunicación, caigan aquí a Botanear y se pone bien el ambiente, puedes comer afuera, adentro, hay música. Está sensacional. Yo le doy sus 5 estrellas a mis compadres de Burger Company para que se echen la vuelta y espero que le den muchos likes. Y cuando vengan, díganle, oye, vi que la mujer se estaba echando una con chile piquín, yo también quiero una. O si no, échenme una de la chipotle. O si no, quiero una con aritos de cebolla a la barbecue. O déjame ver el menú. Porque se vieron buenas en la tele o en el YouTube. Quiero verlas ahí en vivo y darles un llegue. Muchas gracias a mis compadres de Burger Company. Que les va a ir muy bien y los esperamos. Síganos en Facebook, ya van a ver su Twitter. Y bueno, prueben las deliciosas hamburguesas de Burger Company. Sí, tirando flow. Esto fue Botaneando con la Mole. Y bueno, pendientes con más cápsulas. ¿En qué otro restaurante, changarro, taquería o lugar vamos a estar preparándonos? Y por cierto, ya estamos preparando de Botaneando con la Mole. Es Cocinando con la Mole. Vamos a estar haciendo también cápsulas de cómo hacer un ribeye a la sal, unos taquitos, un sushi. Muy pendientes de mi canal de YouTube y también del Facebook y del Twitter. Muchas gracias, señores. Esto fue Botaneando con la Mole.